extraño el color de tu mirada, extraño el terciopelo de tu piel, extraño tus cabellos en mi almohada y tus manos acariciar mi piel. Extraño, cómo te extraño, de tristeza creo que voy a enloquecer. Te extraño, extraño y lloro, sin ti mi llanto no lo puedo contener. Extraño, cómo te extraño, tu recuerdo no me deja de doler. Te extraño, me siento solo, te extraño tanto porque siempre te amaré. La ternura de tu ser, extraño todo lo que tú me dabas, extraño y jamás te olvidaré. Extraño, cómo te extraño, de tristeza creo que voy a enloquecer. Extraño, extraño y yo no lo puedo contener. Extraño, cómo te extraño, tu recuerdo no me deja de doler. Extraño, me siento solo, te extraño tanto porque siempre te amaré. Te extraño tanto porque siempre te amaré.